Tragún Mahuía, encuentro en Cordillera, viernes 17 de enero, de 4 a 9, Espacio Santa Ana, Cerro Cordillera. Va a haber Feria de la Tierra con intercambios de semillas, de plantas, de tejido. Artículos reciclados, cosas hechas a mano, artesanía. Foro informativo. Respecto a la lucha mapuche, caso Machi Celestino. Música, poesía en vivo. Música a cargo de Ángel Escobar, Torreja Star. Viernes 17 de enero, de 4 a 9, Espacio Santa Ana, Cerro Cordillera. Foro informativo. Respecto a la lucha mapuche,